Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Es un evangelio providencial este domingo para nosotros que estamos acompañando y todavía celebrando la ordenación del Padre Teo. El fin de semana pasado en Brochero, muchos de aquí de Pilar nos reunimos con gente de otros lugares para la ordenación y la primera misa ya. Y hoy a la mañana, a las 11, la primera misa con la familia del Padre Teo y muchos de la comunidad. Y bueno, hoy todavía prolongando esa celebración con este evangelio que nos ayuda a reflexionar sobre el misterio del sacerdocio. Un signo se define por remitir a otra cosa, aquello que significa. Algunos signos son convencionales, ¿no? Por ejemplo, el semáforo en rojo es un signo de que hay que parar, y el verde un signo de que hay que seguir. Otros son signos naturales, porque tienen una conexión intrínseca con aquello que significan. Así el humo es signo del fuego y una huella es un signo de alguien que pasó. En todo caso, sea fruto de una convención o por la naturaleza misma de las cosas, lo propio del signo es significar, es remitir a otra cosa, es señalar hacia, es apuntar aquello que va más allá del signo. No cumple su función de signo si no se lo sabe interpretar, si nos quedamos en el signo por el signo. Una persona que se queda mirando el verde del semáforo y diciendo qué lindo color, por ejemplo, enseguida va a ser aleccionado por los circundantes de que tiene que interpretar el signo, ¿no? Tiene que ir adelante, tiene que avanzar. Dice el Evangelio, que acabamos de escuchar, que una multitud seguía a Jesús al ver los signos que él hacía curando a los enfermos. Sabemos por el Evangelio que Jesús, sobre todo al inicio de su ministerio público, curó a muchos enfermos. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los leprosos son purificados. ¿Qué significaban estas curaciones? ¿Qué señalaban? ¿Hacia dónde apuntaban estos signos? Eran en primer lugar un signo de su identidad, un signo para abrir los corazones de los que veían esos signos al mensaje que él traía, al mensaje de conversión, como diciendo, miren estos signos y escuchen lo que tengo para decir y abren el corazón para lo que voy a hacer en sus vidas. Eran además un signo de la vida nueva que él había venido a traer, de una nueva situación para todo hombre y para toda mujer que se ofrecía a partir de aquel momento en el que Cristo vino a este mundo. Signo de una plenitud de vida, signo de vida en abundancia. Eran además estas curaciones signo del cielo, de la vida futura, de la plenitud de Dios, que ya se manifestaba en este mundo de algún modo, donde llega Dios, llega la vida. Cristo trae un mensaje vivificador. Eran además signo de la victoria final de Dios sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre el dolor y sobre la muerte. Signo de que en este humilde predicador de Galilea se escondía la victoria de Dios en favor de los hombres. Así que llegaban atraídos por estos signos, por estas numerosas curaciones. Y al acercarse a Jesús en esta oportunidad, presenciaron un signo no menos portentoso, la multiplicación de los panes y de los peces. Otro signo de que Cristo nos alimenta, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Signo de que Él es el buen pastor que nos lleva a verdes praderas y nos alimenta, nos da el gozo y la orientación, la energía y la vitalidad que necesitamos. Signo del poder de Dios, además, que toma nuestros 5 panes y 2 peces y los multiplica. Por eso un signo que nos invita a la confianza en Dios, a la entrega, al abandono. Signo de que Jesucristo, Él mismo, es el verdadero pan del cielo, el pan que da la vida. Por eso en este signo ya de algún modo se preparaba, se anticipaba el misterio de la Eucaristía. Signo muy elocuente. Pero el instrumento para decodificar estos signos es la fe. Los signos de Jesús, los signos de Dios, se entienden con la fe. Sin la fe me quedo en el signo por el signo, sin llegar a pasar aquello que los signos significan. De hecho, en el mismo evangelio, en el mismo capítulo, 6 de San Juan, un poquito más adelante, seguramente lo escucharemos el domingo que viene, Jesús se va a quejar de la falta de fe de estas personas, de la falta de este instrumento decodificador. Él va a decir, ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Se han quedado en el verde del semáforo, en el humo del fuego. Por eso la fe, que es un don de Dios que hay que valorar, cuidar y agradecer, me permite leer los signos de Dios en mi propia vida. Es el instrumento para comprender la providencia de Dios, decodificar los signos que nos rodean del actuar poderoso de Dios. Y el fin de semana pasado hemos vivido muchísimos signos los que hemos participado de la ordenación, un poco de los cuales todavía hoy estamos viviendo como un eco. En primer lugar, un hombre joven como Teo, lleno de talentos y posibilidades, que renuncia a todo ello para abrazar una vida entregada, totalmente orientada hacia Dios y hacia los hombres. Es un signo de la realidad de Dios, de la fuerza cautivante de Cristo resucitado. Es un signo de que Él está vivo y que sigue llamando a algunos a ser sus colaboradores, sus amigos y confidentes en la tarea de anunciar el Evangelio. Cuando Él, en un momento en la celebración, se postró en tierra, mientras todos cantábamos la letanía de los santos, es un signo fuerte del asombro, del estupor y de la humildad con que un hombre recibe semejante llamada. Un hombre que postrado en tierra dice, Señor, quiero que multipliques panes y peces a través mío. Un hombre que le dice, te doy mi barro, mi corazón, mi mente, mis manos, mis ojos, mi lengua, mis oídos, mis pies, todo es tuyo. Mi vida es un don de tu amor y tu amistad vale más que la vida. Y por eso te la doy, para poder ser tu corazón, tu mente, tus manos, tus ojos y tu palabra. Te la doy porque me has llamado y te la doy con alegría, porque tu amistad es dulce y la misión es apasionante y es de fruto seguro. Vimos el signo, además, del amor de tantas personas que acompañaron esta ordenación. Al final, largas colas de hombres, mujeres, jóvenes y viejos, de Buenos Aires, de Pilar, de Córdoba, de Montevideo, algunos que vinieron de Estados Unidos, incluso de Italia, besando las manos de Teo después de la ordenación. Es un signo de que en esas manos se reconocen a partir de ahora las manos de Cristo. Es un signo de la Iglesia, que somos todos nosotros, que besa con ternura las manos de su Señor. Vimos el signo de una alegría contagiosa y desbordante de tanta gente en todo momento, en la ordenación, en el almuerzo después, a la noche que hubo una hora santa, al día siguiente en la primera misa, un gozo profundo, signo elocuente de la presencia de Cristo entre nosotros, porque Él había dicho, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Y además había dicho también, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy presente. Esa alegría es un signo de la presencia de Dios, no se imita con nada. Por eso me gustaría invitarlos a ustedes a dejarse cuestionar por estos signos que de algún modo intento compartir. No solo decir qué linda misa, o qué bien, qué bárbaro, Padre Teo, su primera misa, o como dijo una vez uno de un sacerdote que se ordenaba, qué desperdicio, ¿no? Sino ir al significado de este evento, de la ordenación sacerdotal. Dios nos ama tanto que sigue llamando a algunos para alimentar a su pueblo, para guiarnos, para ser buenos pastores. Por eso un sacerdote es un signo fuerte de la primacía de Dios, de la verdad del Evangelio, de la presencia de Cristo resucitado. Y es también un signo de contradicción. ¿Se acuerdan que sobre Jesús se dijo lo mismo al nacer el anciano Simeón? Dijo, este niño será signo de contradicción, causa de caída y de elevación para muchos. Es un hombre de cuyo encuentro no se sale del mismo modo. Ustedes saben que después de la ordenación tuvimos la posibilidad de ir a unas cabañas que nos prestaron en Córdoba. Y bueno, esto pasa solamente en las ordenaciones, nos encontramos los sacerdotes de la Sociedad San Juan para pasar unos días juntos. Éramos 15. Y bueno, una alegría compartir esos días. Y en uno de esos días fuimos caminando desde donde estábamos hacia la cumbrecita, por las sierras. Llegamos después de unas horas de caminar, nos sentamos en un bar ahí a comer un apple strudel y la gente se acercaba. No estábamos vestidos de sacerdotes, ¿no? ¿Ustedes son de la misma empresa?, nos preguntaban, ¿no? Se sorprendían de ver un grupo de hombres conversar, reírse, pasarla bien. Una alegría que, pienso, les llamaba la atención. Capaz que eran por las barbas también. En todo caso, no es una presencia indiferente. Los signos son tan importantes en nuestra vida que Cristo quiso instituir 7 signos para hacerse presente. Signos sensibles, es decir, audibles, palpables, visibles y además eficaces, es decir, signos que si nos acercamos con fe nos conectan con eso que significan, tienen fuerza de conexión con la realidad significada, con la gracia de Dios, con la amistad de Dios. Un sacerdote bautiza y en el signo del agua y las palabras se comunica una vida nueva que marca el alma para siempre. un sacerdote celebra la Eucaristía y se produce un signo potentísimo del amor de Cristo por el mundo, que nos conecta con la redención de la cruz, con eso que la cruz vino a traer al mundo, la cruz y la resurrección. Teodosio tomará el pan en sus manos y va a pronunciar las palabras de consagración y será el pan de vida. Veremos pan, ese será el signo, pero la fe nos hará comprender que ya no es pan, sino que es Cristo vivo y resucitado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Teo pondrá en práctica el Evangelio de hoy una y otra vez, alimentando al pueblo no ya con cebada y peces, sino con la palabra de Dios y con el pan de la vida. Levantará su mano, pronunciará las palabras de la absolución, este es el signo, y la realidad significada, la misericordia de Dios, se derramará con abundancia, con fuerza transformadora en el corazón de esa persona. Hace un tiempo el padre Matías, de la Sociedad San Juan, escribió: el misterio de mis manos. Miro mis manos, son mis manos. Y recuerdo, ¿vivo yo? No, sino que Cristo vive en mí. Son mis manos, siguen siendo el extremo y el final de mis brazos. Pero ya no, las he perdido. Más bien las ha ganado Cristo para sí. Son un signo. Toda la vida de Teo será un signo eficaz de Cristo hoy, del Cristo misionero que busca a la oveja perdida, que junta al rebaño disperso, que los guíe por buenos pastos. Irá a un barrio, golpeará las manos, tocará la puerta y será signo de Cristo entrando. Me decía un hombre hace un tiempo en Montevideo, justo antes del retiro volver a empezar, que estuvieron visitando casa por casa. Nunca un sacerdote había entrado en mi casa, ni mucho menos me había venido a buscar. Estaba profundamente conmovido por ese signo de que un sacerdote había tocado su puerta y le había dicho: tenés que venir al retiro. Irá a un colegio o a una universidad o a confesar, a predicar, a enseñar. Será signo eficaz de Cristo entre los jóvenes. Reunirá grupos de discípulos, compartirá con ellos la oración, el evangelio, el apostolado, las aventuras de la evangelización. Y será un signo de que Cristo hace hoy entre nosotros lo que vemos en las páginas del Evangelio. Estos días que estuvimos juntos, cada noche cada uno tenía que presentar lo que cada uno hace en su lugar. Así que fue un plato, una alegría de escuchar y de ver, habían llevado fotos. Pero al final de la semana mirábamos el living donde estábamos reunidos y decíamos: somos 15 personas nomás. Y hay miles de vidas tocadas, miles. En muchos lugares diferentes. Es la desproporción de la obra de Dios cuando le damos 5 panes y 2 peces. Dará su carne y su sangre en cada misa. Entregará poco a poco su vida entera hasta que sea viejo, Dios mediante. Y será un signo de la fidelidad de Cristo esposo, que se entrega por entero. Esta ordenación que hemos vivido y esta misa, que como la primera misa en este horario de él, ¿no?, es un signo dentro de otro signo, que es la Sociedad San Juan. En sí misma es un signo. Es signo de que Cristo renueva su iglesia, que suscita novedad de vida evangélica. Es un signo del Espíritu Santo que trae juventud, renovación, entusiasmo y celo misionero. Le da a la Iglesia los recursos para la altura de la vocación que ha recibido, no solo en nosotros, gracias a Dios, sino en muchos lugares, en muchas nuevas cosas que surgen y otras antiguas que recobran su vigor. Es signo del Espíritu Santo que actúa y que no abandona y que hace nuevas todas las cosas. Por eso, demos gracias a Dios por tantos signos y por los que cada uno de nosotros podemos también decodificar, recoger en la vida de todos los días, en nuestra vida diaria, signos de la presencia de Dios, que los podamos ver y que podamos interpretarlos. Cuando en nombre de la Sociedad San Juan dije Tuve que parar en un momento y decir delante del obispo, presente es el que va a ser ordenado. Teo se paró y dijo, aquí estoy. Es un signo de una actitud existencial que él debe renovar cada día. Cada mañana abrirá sus ojos y dirá, aquí estoy para servirte en este día, para llevar adelante tu obra, para ocuparme de tus cosas. Esta actitud en la vida de un sacerdote se vuelve como el pan cotidiano, como el alma del alma. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es mi alimento. Pero no es una actitud privativa del sacerdote, sino que es en realidad de todo cristiano que tiene conciencia de responder a una llamada en la vida. Abre los ojos y decir, aquí estoy porque me ha llamado. Aquí estoy. Es un signo, esas palabras, de la libertad interior, del olvido de uno mismo, del amor que viene de lo alto, que es la fuente secreta de la alegría de la vida. Por eso, antes de presentar el pan y el vino, y junto a ellos, os invito a repetir interiormente cada uno de nosotros, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Dame la fe necesaria para interpretar tus signos cada día y para responder con generosidad.